Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Y la alegría enorme, ¿no? La alegría enorme de hacer este programa una vez más. Que no se dan cuenta lo felices que somos con Federico y con nuestras colaboradoras cada vez que hacemos este show, ¿no? Porque toda una semana esperando, comiéndonos las uñas, ¿no? Para hacer este hermoso show que hemos denominado Tres Mosquiteros, pero que se podría llamar también, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, o improvisar no es bueno siempre. Así que bueno, ¿cómo estás, Federico? Yo bien, acá en Ushuaia, con solcito, tranquilo. ¿Quién es solcito? También ¿novia? ¿Tu novia solcito? Bien, ¿eh? No, bien. Y sí, es una chica que conocí el otro día, 18 años, joven, así, simpática. Redondita. Lo que ando necesitando yo, ¿qué? Redondita. Como un sol. Como un sol, por eso, en realidad no se llama sol, pero le dicen solcito porque es así, circular, o sea, tiene un físico orondo. Qué bien, un saludo grande, ¿eh? A Don Orondo. Pero bueno, igual contento también porque como vos decís, pasó una semana y ya volvernos a encontrar es una alegría digna de festejos. Y más digna de festejos es contar con una buena colaboradora y nueva colaboradora que es Lucía Palacios. Igual me parece que quien debe presentarla sos vos, Ruiz, porque vos la conocés desde hace mucho más tiempo que yo y de hecho es tu amiga de la infancia. Sí, no te atribuyas amistades que no tenés, Federico, porque, a ver, Malva es tu amiga, vos la trajiste, esa Malva, por suerte no la sacamos de encima, ¿no? Una arpía, se quiso quedar con el programa, lo que pasó con entre Don Julio y Malva, la verdad que es feísimo, un hombre de su edad con una mujer tan joven, pero bueno, abusó de Don Julio ahí en los estudios que tenemos en Buenos Aires. Así quedó Don Julio también, ¿no? Lo tuvimos que internar nuevamente como hace un par de semanas que también hemos internado. La verdad, una fractura de cadera de Don Julio después de un fin de semana con Malva. Claro, no se hace eso, Malva, ¿no? Pero bueno, ya volveremos a hablar con ella y quizás la perdonamos. Vuelvo a este tema. Pero bueno, tengo el placer enorme de hoy tener a una amiga como colaboradora, una amiga muy especial, que es una de mis primeras amigas, porque, a ver, a Lucía la conozco de mi más tierna infancia, ¿no? Nuestros padres tienen una amistad y bueno, tenemos prácticamente la misma edad, yo tengo 30, ella tiene 35. Disculpame, pero me parece que ahí tenemos que arreglar un par de años, ¿no? Lucía, te estoy presentando, por favor. Así que todo lo que diga en este momento es sagrado. Ok. Así que bueno, la alegría enorme de contar con Lucía Palacio, una amiga que está en este momento en Mar del Plata, así como Federico está en Ushuaia, yo estoy acá en Canadá. Tenemos a Lucía desde Mar del Plata, con su voz única e inquebrantable. ¿Cómo andás, Lucía? Hola, Rubi. Muy bien, che, acá participando en este programa, o sea, no puedo hacerle la banca o como se merecería Malva con su voz tan delicada la mía, digamos. Trata de zafar más o menos. Es una voz angelical. Sí, sí, es una hermosa. Ah, gracias, chicos. Es una hermosa voz, sí. El ego me crece así. Así que bueno, Lucía, vos, como vos sabrás bien, el espíritu de este programa es un poco capturar las historias y las formas de vivir que tiene gente en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo por ese momento estoy en Canadá, Federico está en Ushuaia y vos estás en Mar del Plata, pero no en solo. En el centro. En el centro, ¿no? Estás un poco entre como en el sándwich, vos serías la mortadela de este programa. Claro, claro. Y bueno, lo interesante es que no solo sos una persona de Mar del Plata, sos una persona itinerante, has viajado por el mundo. Contanos un poquito de tu vida, a qué te dedicas. A ver, más que he viajado por el mundo, me siento un poco nómade, digamos. Ajá. Según a donde me lleve el trabajo o viene a donde me lleve mi novio. Mira. Y contanos, ¿a dónde te ha llevado? Contanos. Un biólogo, teóricamente. Un biólogo significa que vos sos bióloga. Sí, sí. Sí, preséntate a mí. No renegues de tu profesión. Porque lo decís en forma impersonal, como sí. Un biólogo es lo que hace, pero yo no sabía que eras bióloga. O sea, sabía porque te conozco un poquito, pero las miles de personas que nos están escuchando de todo el mundo, porque hay gente que nos escucha desde Asia, desde Tanzania, Kuala Lumpur, Tanzania, nos llegan mensajes de Sudáfrica, Mozambique, un saludo de Reykjavik, sí, un montón de lados, Kamchatka. No, la verdad que me siento anonadada que toda esa gente me esté escuchando, o sea, sí. A una simple bióloga. No te sorprendas que después que te paren en la calle, que te manden regalos a tu domicilio personal y esas cosas que trae aparejada la fama, ¿no? Como un actor de Hollywood, o una actriz en tu caso. Prácticamente. Creo que lo voy a poder sobrellevar a eso, así, la fama. Creo que me cae muy bien, o sea, creo que doy con el perfil. Sí. Seguro que sí, por supuesto. Así que bueno, Lucía, contanos, ¿sos una bióloga y a qué te dedicas en el mundo la bióloga? Sí. Yo en síntesis así, digamos que estudio gatos o felinos. Mira. Qué bien. ¿Felinos salvajes? A ver. Debe haber muchas personas, muchos amigos que deben estar diciendo, yo también estudio gatos. Muchos pararon la oreja, y dicen, vos no sos la única. Claro. ¿Por qué te crees tan importante? Claro, yo desde los 18 estudio gatos, chicos. Claro. No hay que ir a la universidad para estudiar los gatos, hay que tener la universidad de la calle es la que necesitas para estudiar. Claro, bueno, yo en este caso los que estudio yo están en la selva. Mira. Selva misionera en el norte. ¿Qué tipo de gato, por ejemplo? Siamés. Jaguaretés, ocelotes, margay. ¿Y cómo? ¿Y los son animales en cautiverio o son animales salvajes que tenés que bueno, de alguna manera? No, son animales que se encuentran en la selva y uno, por medio de unos monitoreos, tiene que ver la densidad que hay en la selva misionera, en todo el bosque atlántico del Alto Paraná, que es la zona. Qué lindo. Sí, que limita. Misiones y Brasil. ¿No le tiran algún dardo inmovilizador y le ponen un collar? ¿No hacen ese tipo de cosas? Sí, ahora en breve. Bien, ¿eh? Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Y estás orgullosa de eso? Y para ver a dónde andan, sí, la verdad que sí. ¿Y nunca te viste? ¿Vos sos la misma la misma persona que está con el arma por disparar, o hay otra gente que se carga del trabajo sucio? No, el trabajo sucio lo hace otra persona. Y hablando en serio, ¿es peligroso? O sea, en la parte esa de inmovilizar un animal, el dardo, no sé cómo. No debe ser fácil atrapar un jaguarete vivo. Y es complicado, pero hay ciertos protocolos que se siguen y dentro de todo la metodología no es tan difícil. ¿Qué tipo de protocolos? Se sienta en la mesa, se toma el cuchillo con la mano derecha. Ese tipo de protocolos. Claro, no, acostar. Acostate que te ponemos un collarcito. Sí. Bien, el saboreté mira diciendo, no sé si me voy a acostar. Nosotros le decimos, acostate o te dardeamos. Es verdad que no sé, poca gente lo sabe, pero Eugenia Chikoff es bióloga. Ella le enseñó a los yaguaretes a comer, ¿no? A sentarse a la mesa, claro, cómo agarrar la servilleta. Así como empezó su carrera en todo lo que significa, ¿no? Lo protocolar. Pero bueno, dale, me imagino, Lucía, como te decía anteriormente, este tema es un problema que le interesa a lo itinerante, el tema de los viajes, el tema de las regiones. Creo que este problema está nutrido por el lugar en el que vivimos. Yo nutrido acá por la Columbia Británica, el clima canadiense, los extremos fríos del invierno, los calores amables del verano. Federico está nutrido por su profesión de turista, no de turista, sino de guía turístico en Ushuaia. Claro. Y me imagino que tú, como bióloga también habrás viajado. ¿Por qué lugares del mundo has estado con tu profesión, con tus cosas? Bueno, donde más estuve viviendo y trabajando fue en las zonas de Misiones y Brasil, lo que es la selva misionera. Qué lindo. Y del lado de la zona de Mato Grosso. Después me fui a Costa Rica y Panamá. Qué bien. Si bien fue un viaje de, digamos, en forma de turista. Sí. Fue también para conocer los parques nacionales que hay todo por esa zona, muy lindos, una biodiversidad muy amplia tiene. Ajá. Son tierras muy naturales, intactas, bien salvajes. Eso bien. Es muy bonito para conocer. Bien, qué lindo lo que nos contás. La verdad que sí, muy lindo. Bueno. Y después estuve en Río de Janeiro, que es mucha. Bien. Ahí encontrás también otro tipo de animales, por ahí no sí. los que estudio yo, pero hay sí. una linda diversidad también en la zona de la playa. Qué bien. Pero bueno, no viene el tema. Qué lindo lo que nos contás. Y bueno, Lucía, una alegría enorme que estés hoy en el programa de hoy. Un programa que empieza como siempre, ¿no? Con saludos, agradeciendo a la gente que nos escucha. ¿Vos, Federico, tenés algún saludo? No tengo ningún saludo. Bueno, simplemente agradecer siempre a la gente que nos sigue, que son contados con los dedos de las manos. Pero bueno, pero son los mejores, creo que eran los mejores. Hicimos son los mejores, sí. Una depuración y son los mejores. Es la teoría de la selección natural, como la que anunció Darwin, ¿viste? Quedan solamente los más aptos. Lucía acá justamente. Claro, para que respalde todo ese tema, ¿no? Sí. No tengo ningún saludo en especial. No sé si vos, Rubio, o vos, Lucía, en tu programa tenés algún saludo. Yo seguramente voy a saludar a mi hermana, que seguro me va a estar escuchando, porque ella sí es. Estudió, digamos, para esto. Sí. Seguramente se está riendo por demasía de mí ahora. Nah, por favor. Un saludo a Natalia. Un cariño grande a Natalia, que seguramente puede llegar a ser nuestra colaboradora si se anima en sí. los programas. Sí, seguro. Sí, si vemos que lo de Lucía va para atrás, lamentablemente, Lucía, te vamos a tener que despedir, ¿no? Te vamos a indemnizar con muchísima plata. Pero nosotros somos así, no reparamos en gastos con tal de la perfección, con tal de lograr la perfección de este programa, ¿no? Si te podemos poner 10 lucas arriba de la mesa, te las ponemos. Y si no te ponemos un mango, no te lo ponemos porque no lo tenemos. Pero bueno, ya veremos. La intención está, que es lo básico, digamos. Exactamente. Y a mí sí me gustaría saludarte, van a saludar un amigo que ya lo saludé en otro momento, que es viejo amigo, el querido Lautaro Gelso, que nos escucha. Es una alegría, ¿no? Que Lautaro, con quien no hablamos cotidianamente, pero bueno, en las pocas charlas que tenemos me ha comentado que me escucha, no solo él, sino que su padre, con un eximio navegante con quien compartí, me di el gusto de ser llevado por él como timonel. Por los mares de la Laguna de los Padres, una hermosa experiencia que vimos junto con Lautaro y su padre. Bueno, el padre Lautaro también nos escucha, así que un saludo para ambos, y un saludo para todos los padres y las madres que nos escuchan, como tu madre, Lucía, que también nos escucha. Seguramente. Así que bueno, una alegría. Te escucha a vos siempre y se ríe. Bueno, me pone muy contento que se ríe, que es porque es lo que sucede, ¿no? La gente se me ríe, y se me ríe en la cara muchas veces. Sí, sí. Pero bueno. Pero se ríe con vos, ojo. Sí, sí, aparte. Pero igual es una aparte, es una mueca absurda. Nosotros aprendimos a reírnos de nosotros mismos con este programa, Ruth. Habla por vos. No emparejes que no hay loma, como diría un amigo nuestro. Como diría el gran filósofo Ariel Díaz, ¿no? Don't emparejate que no hay lomen. Exactamente. Bueno, esos son los saludos. Exactamente. Y bueno, Federico, vos sabés que tenemos una nueva sección, o tenemos una pastilla, tenemos como una nota de color que la cual vos estás encargado, que es el tema de las noticias insólitas, desopilantes, alocadas, frenéticas. Y creo que para hoy nos tenés preparadas algunas de estas noticias insólitas. Sí, tengo dos noticias insólitas, pero antes que las narremos, sí, las narre en realidad, me gustaría escuchar a nuestro anunciante de cabecera, el señor Alfio. Ahí vamos con Alfio. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque lo antiguo siempre vuelve. Qué alegría. Hablando... Qué alegría, Alfio, ¿no? Sí, hablando de noticias insólitas... es un tipo que realmente es insólito, ¿no? Con, todo, sí, con toda su cultura, con todo su negocio ambientado como los años 30. Es hermoso, ¿no? La verdad que recordemos que sí, el abuelo de Alfio, Alfio Foniglieri, que es el apellido, fue el barbero de Al Capone, ¿no? Empezó un poco ahí. Y lo habían contratado al abuelo para... Le habían pagado una tarasca importante para degollarlo al Capone, y dijo, no, es mi cliente. La verdad que habla de la integridad, ¿no? De la familia Foniglieri, o como sea el apellido, no olvidé ahora. Es verdad, es un tipo que tiene la lealtad comercial a flor de piel, y que bueno, hereda de su propio padre, Alfio, y sí, es un tipo que respeta los códigos que hoy en día tanto se ha perdido. ¿Tiene código? Tiene códigos. Exactamente, tiene códigos, que el código se ha perdido en el rubro de los peluqueros, pero Alfio no, la verdad que no. Y bueno, yendo a la noticia insólita, las noticias insólitas, primero quería contarles una que me resultó muy graciosa, que esto pasó en Inglaterra, ¿no? En Yorkshire. Un anciano confunde... un anciano confunde durante 2 años un contenedor para desechos con el buzón del correo. Ay, ay, ay. Qué fuerte. Claro, lo que pasa es que el tipo iba, es un veterano de la Segunda Guerra que tiene problemas de visión. Sí. El tipo iba y como se parece, como el contenedor, como el tacho de basura, hablando. Mal y pronto. Se parecía al correo de la Royal Mail, así del mismo color, o sea, más o menos el mismo tamaño. El tipo, como no veía muy bien, resulta que ponía las cartas ahí, hasta que, bueno, una vecina le avisó, ¿no? Cuando lo vio justo en el momento de depositar una carta, pero lo estuvo haciendo durante 2 años. No sé si te das cuenta, Federico, de lo poético que puede llegar a resultar esto, ¿no? Imagínate un enamorado con este mismo problema que tiene este excombatiente, enviando una carta de amor a su prometida, y que la carta de amor le llegue con un corazón en serio, un verdadero corazón, el corazón de un nieto. Y puede ser, sí, es complicado, no se sabe lo que hay en el desecho, puede haber cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, el tipo 2 años poniendo sus cartas, que nunca llegaban seguramente, en el contenedor de basura. Y después está otra con tintes más locales. Fede, a mí me quedó una duda, o sea, sí, la vecina por lo visto no le prestaba mucha atención, porque si después de 2 años, no, o sea, no tenía unos vecinos bastante... No, en realidad no era una vecina, sino una mujer que pasaba, lo vio un día. Ah, está bien. Bueno, se ve que igual si tenía vecinos le deben haber tenido bronca, y aparte, no sé si le hubieran tenido bronca, pero deben haber querido mantener el chiste intacto por... Exactamente, yo creo más. Yo lo hubiese hecho, la verdad. Yo creo más en eso. Me parece que es la famosa típica broma de barrio, que lo ven al viejo mandándose la cagada, todo el barrio mirando mientras el viejo mandaba la carta en los desechos. Y bueno, ¿no? La comidilla, claro. Comidilla semanal. Claro. El viejo puteando que nunca le llegan las cartas. Yendo y me imagino el viejo indignado ahí en el mostrador del Royal Mail diciendo que sus cartas no llegan, que no puede ser. No puede ser. Y bueno, y todos los vecinos cómplices invitando amigos para ver al viejo tirando las cartas ahí en el tacho de basura. No, pobre viejo, ¿no? diciendo el viejo, este correo es una basura, no me llegan las cartas. Exactamente, literalmente es una humor, basura. El humor, valga la redundancia. Pero iría a tener a Lucía, ¿no? Con el humor matinal que nos da. Es una alegría, ¿no? Estamos perdiendo un poco el humor en este programa y la verdad que es la voz de Lucía con su sagacidad. No es... Una chispita para la mañana. Claro, cobra. El humor en este programa con la voz de Lucía cobra bríos nuevos, ¿no? Linda palabra, bríos. Sí, me quedó ahí como, no sé. Sí, queda bien. Bueno, dejando de lado un poco lo que pasa en Inglaterra y con la gente que pierde la visión y la noción de dónde se depositan las cartas, vamos a otra noticia insólita con tintes más locales. Y que sucede esta noticia insólita en mi ciudad natal, que es Rosario, ¿no? Qué bien. Cuna de grandes. Cuna de grandes, sí. Olmedo, Fontana Rosa, Che Guevara, Aquino, Baglietto, Fito Páez, Gargiulo. Grandes apellidos. Grandes apellidos, sí, y un colado. Gargiulo. Y un colado. Sí, como esos juegos, como esos ejercicios en la escuela que te decían. ¿Qué palabra de todas estas no tiene que ver con...? Y ponían cinco palabras y una era que no tenía nada que ver. Bueno, en ese caso sería de todas Gargiulo, que soy yo. Claro. Si Fito Páez se enterara de que vos sos de Rosario, seguramente le daría asco. ¿Por qué le da asco esas cosas? Bueno, lo que pasó en Rosario... es que anulan un matrimonio por la impotencia del esposo, ¿no? Sí, está perfecto. Está perfecto. Bueno, esta lo pidió una mujer, la esposa del tipo este, sí. Era impotente, argumentó la falta de sexo. Y sí. Entonces el tipo, ni lerdo ni perezoso, quiso, o sea, dijo, no, yo no es así, es mentira esto, que yo quiero probar ante el juzgado. No. Impresión. Mi potencia sexual, un tipo de 40 años, ¿no? Obviamente le fue denegado. Incluso pidió mostrarlo en vivo, ¿no? ¿Qué mostrar? ¿Qué se muestra? O sea, mostrar su o sea, a mí se me pasan demasiadas cosas por la cabeza. O sea, su potencia sexual con una mujer, ¿no? Dijo, no, se ofreció tener relaciones sexuales con una mujer frente a los jueces. Qué fuerte, ¿eh? La verdad, si logra concentrarse enfrente de un juez, el tipo que escribe, el tipeador que está con la máquina de escribir, los testigos, el cafetero, el mozo que llega a servir el café, si logra hacer eso, la verdad que sí, gana el juicio y le hace un agujero a la mujer. Y su nueva profesión es de película porno, me imagino, ¿no? Sí. La cuestión es que no pasó nada y se anuló el matrimonio, parece, ¿no? Por este pedido, pero no lo dejaron. Lo gracioso es que el tipo quería demostrarse. Yo creo que está bien. Yo creo que sí, tenemos que aggiornar las leyes. ¿Viste? Siempre se dice que aggiornar las leyes. Y eso. Sí. Creo que es verdad. La impotencia es un justificativo suficiente como para lograr el divorcio y como para hacer un agujero que lo mande al tipo a vivir a la yeca, ¿no? Sí, no, yo creo que es complicado. Y aparte, me parece que el sexo ocupa un porcentaje importante, ¿no? En una relación de matrimonio, de noviazgo. Son 15 segundos. Son 15 segundos fundamentales, claro. De la pareja. 15 segundos. Ahí se anularía otro matrimonio. Claro, volviendo a nuestro amigo Ariel Diorio, no me parece que no hay loma. Claro. Bueno, me parece que esta loma la empezamos juntos, fue de la mano. No. Que yo haya tenido en mis primeros comienzos una fugacidad sí. Parecida a una voladora. Una estrella fugaz. Te conocí la otra noche, ¿cómo que dice el tema ese de Ricardo Montaner? Claro. Como una estrella fugaz, me confundí la otra noche. Y una cosa así dice el tema. Sí, bueno, pero es así, yo creo que ocupa un lugar preponderante en una relación en el sexo, sobre todo cuando uno es joven y viril, ¿no? Sí. y la mujer necesita ser atendida y el hombre también es alimenta la pasión. Estás hablando en términos, sí. Me gusta porque estás hablando en términos biológicos, ¿no? A ser atendida, servida, las aguas, claro. Las aguas servidas, está bien justamente porque tenemos a Lucía, ¿no? Como bióloga hablar en estos términos me parece lo más. Claro, correcto. Sí, me siento en mi salsa, digamos, escuchando la Fede hablar así. Y yo por eso justamente hablo en estos términos porque sé que hay una voz calificada, ¿no? La voz en el teléfono. La autoridad, claro. Estamos hoy con los temas. Sí, estamos picantes hoy. Estamos romántico-meloso, ¿no? Montaner, sí. Gloria Estefan, Gloria Trevi, Paz Martínez, León Tolstoy, La Paz y la Guerra. Estamos ¿no? muy por ese lado. Estamos muy cachondos. Sí, los temas dan, ¿viste? Para eso. Sí, pero es que este programa tiene un poco de cachondeo, así. Es un más programa amigable. A la mañana uno tiene este, como se dice acá en inglés, tenemos este hard on. Tenemos este stiff, estamos un poquito stiffy, como se dice también en inglés, ¿no? Un poquito apalancados. O sea, sería como a media asta, el media asta argentino. El half asting. También se dice, ¿Sabes qué? Justo el sábado me acordé de vos, Rui, porque vi una película. Hola. Sí, te escucho. Se nos cayó Lucía, parece, ¿no? Hola, Lucía, ¿estás ahí? Sí, Lucía siempre está. Se quedó calladita, no, sí. Me parece que se cayó. Se cayó un poquito Lucía, pero puede que vuelva, mientras hablemos, mientras contamos. Bueno, te cuento un poquito a vos. Bueno, que estuve viendo una película, justo que me acordé de vos, porque era una película que la vi en un festival de cine de montaña que se ha sacado en Ushuaia. Ajá. Y que era una película no sé si era canadiense, pero transcurría en el Canadá. Y tenía que ver con una chica que se escapaba se iba de la casa de los padres, estaba cansada del sistema, no quería estudiar más, y bueno, se iba al oeste. Ajá. De Quebec, porque era una franco-canadiense, se iba de Quebec. El francés te iba a decir de Quebec. Y se iba justamente a probar suerte, se iba a dedo, llegaba hasta un centro invernal que se llama Whistler o una cosa así. Claro, ¿no? Whistler, sí, es el centro invernal, es el centro de esquí más importante de Canadá. Bueno, iba ahí, conocí a un chico, bueno, pasaban un montón de cosas y bueno, pero me hizo acordar porque justamente transcurría en Canadá y en un centro invernal que son cosas, lugares comunes. Ah, qué lindo, ¿no? Bueno, se llama la película, a ver si la puedes bajar, se llama Two Frogs, Dan Le West. Bien, tu inglés está mejorando cada día más, ¿eh? La pronunciación. No, Two Frogs en inglés, pero después es Dan West, es como en francés. Ah, no es un problema del inglés, es un problema del francés tuyo. Me levanta cabeza. Bien, me gustó tu recomendación de cine. Y hablando de Canadá, ¿no? Que estabas hablando un poco de Canadá. Ay, cómo me lo perdí, ¿no? No te perdiste gran cosa, la verdad es una película. Ah, bueno. Me la acabo de ver y una porquería. No, pero tenía ganas de contarle algo que me había quedado en el tintero, que es, bueno, a ver, yo me acabo viviendo, que tiene que ver un poquito, ¿no?, con el tema del que voy a hablar hoy. Voy a hablar de las cosas pretenciosas, ¿no?, de las actitudes pretenciosas. Y bueno, hablando un poquito de eso, tiene algo que ver con el tema que desarrollaré más tarde. Me toca estar acá en el Canadá, tengo diferencia. Sí, perdón, ¿no? Me tomé un segundito para pensar, ¿no? Esto también. Hay que pensar también, ¿no? Las cosas antes de decirlo, ¿no? Porque hablar es fácil, ¿no? El pipiripi lo decimos todo. Pero hay que tomarse un segundo a veces y reflexionar un poquito. Hay que parar la pelota, ¿no? Hay que parar la pelota, como en el fútbol. Los equipos que paran la pelota son los que mejor juegan. Así que, yo no juego bien, pero por lo menos lo intento. Y a lo que quería decir, ¿no? Yo he tenido, lejos de ser pretencioso, debo reconocer que acá viendo el Canadá he tenido los peores trabajos que se puede pensar. He sido un busca, he aprendido a ser un busca. No me voy a mandar la parte de decir, no, yo acá vine al Canadá, estoy triunfando, prácticamente tengo una compañía, estoy haciendo fortuna, porque no es verdad. Y bueno, esto de vivirla, de ser busca, me está llevando a que en 2 semanas me esté yendo del pueblo de montaña en el que estoy para irme a otro pueblo de montaña, un pueblito de los más lindos acá del Canadá, que se llama Banff, tal vez alguna vez escucharon hablar de ese pueblo. Es un enorme... Banff. Sí, sí, es un... Sí, aparte se hace un festival de cine de montaña que es el más conocido del mundo, que se llama el Festival de Cine Montaña de Banff. Mira, justamente se llamaba el Festival de Cine de Garlompa. Este, sería muy mal título, ¿no? Porque no, no habría una referencia con el lugar. Pero se llama Festival de Cine de Montaña de Banff. Quizás es más fácil encontrarlo en el mapa y en internet. Así bueno, trataré de ir, no creo que esté, pero bueno, alguna película podré ver. Y si veo algo interesante, vos que te gusta el cine de montaña, te lo voy a comprar, un afiche. Bueno, dale. Algo. Dale, dale, pero ¿vas a ir a Banff? Voy a ir a... No, no se te escucha en una... Ah, se cortó. No, sí, voy a ir a Banff. Voy a vivir en Banff por alrededor de 5 semanas. Voy a trabajar ahí haciendo unas changas. Voy a vivir en esa... Sí, ¿y ya tenés trabajo o vas a buscar, che? Tengo un par de trabajos. La verdad que es increíble con la celeridad con la que se puede conseguir trabajo acá en Canadá, ¿eh? Principalmente en algunos lugares, ¿no? En las grandes ciudades como Toronto, Vancouver, es un poco más difícil, ¿no? Mucha gente. Pero en otras regiones es muy sencillo y prácticamente te tiran los trabajos por la cabeza. En un par de días conseguí 3 o 4 trabajos. Y ahora tengo que decir... ¿Y uno se puede poner en exquisito y elegir? Y uno se puede poner en exquisito y elegir, exactamente, que es lo que estoy haciendo ahora. Tengo 3 trabajos. ¡Qué groso! ¿Y en Banff, de qué vas a trabajar? Perdón, que te interrumpa. Y estoy ahí, la verdad que no son los mejores trabajos, seguramente de mozo, ese tipo de trabajos. Son los que estoy ahí viendo, pero bueno, qué sé yo, la verdad que la paga no es mala. Y en lo que puedo trabajar en un mes me puedo pagar el pasaje de ida y vuelta. Así que... Y la experiencia es hermosa porque... ¿De pasaje de ida y vuelta a dónde? ¿A la Argentina o a...? Argentina, sí, a la Argentina. Pues. ¿O al otro pueblito que... No, pasé de vuelta. Porque si no, eso hablaría muy mal de la paga. Yo actualmente tengo un trabajo, no sé si les comenté alguna, tengo un trabajo que acá en el norte del continente es un trabajo bastante popular, si se quiere, bastante popular en los veranos y principalmente entre los estudiantes, ¿no? Que tienen un trabajo de verano. Es un trabajo que se llama Camp Counselor. No sé si escucharon hablar alguna vez, no sé si escuchaste vos hablar, Federico. No, tampoco yo. Es muy popular acá, no sé si recuerdan ese capítulo de los Simpson del campamento de Krusty, el Krusty Camp. ¿Recuerdan ese episodio? No, sí, me acuerdo del Krusty Camp ahí en los Simpsons. Sí, bueno, así que bueno, el trabajo que tengo yo es como un el empleado del campamento, ¿no? A veces me dicen teacher, me da un poco de vergüenza que digan teacher porque no soy un teacher, pero sí el que estoy con los chicos, el que hago actividades con los chicos, el que juega con los chicos, hacemos experimentos, todo este tipo de cosas. Pero como el verano se termina ahora, la primera semana de septiembre, también se termina mi trabajo como camp counselor, y como me quiero quedar un tiempito más acá, me iré a Banff para conocer un pueblo nuevo, también para ahorrar un poco más de plata para la temporada de invierno, que es la, donde volver. Claro, ahí en la temporada de invierno, para vos en la temporada que donde más trabajás. Y donde, ¿no? ¿Vendría a ser temporada alta o no? Temporada de invierno es la temporada alta, es la temporada más larga. La temporada de verano son apenas 2 meses, la temporada de invierno son 4 meses y medio. Y la temporada de invierno es en la cual yo trabajo de instructor de esquí, ¿no? Justamente hablando de pretenciosidad, justamente me gusta, ¿no? Mandarme la parte de decir soy instructor de esquí, mira qué popular que soy, tengo las mejores chicas. Bueno, no es así, soy instructor de esquí y si algo tiene... No, seguro, si sos instructor de esquí, yo estoy seguro de tener las mejores chicas. ¿Les puedo decir una cosa? Si hay algo que tiene que descubierto acá, quizás en la Argentina, quizás en Francia, quizás en Saint Moritz, quizás en Mont Blanc, uno de esos lugares, quizás el instructor de esquí es diferente, pero acá prácticamente tiene el mismo... No hay una cuestión de rangos, ¿eh? El instructor de esquí no es mejor que el lavaplatos, el lavacopas, y es algo interesante. Son todos más o menos iguales, es un sistema comunista el que usan en Canadá, los centros invernales. ¿Vos sabés que es bastante, tiene una cuestión bastante comunista de Canadá? Me gusta decirlo, ¿no? Acá uno comparte con tanto el lavacopas como el más rico de los pasajeros, instructor Sí. No, hasta el, pueden compartir la pileta de natación, pueden compartir el jacuzzi. Vos te puedes encontrar, vos puedes ser un lavacopas y puedes estar en el mismo jacuzzi, puedes estar a un metro del multimillonario que vino en su Ferrari acá a pasar un fin de semana con su familia. Eso es muy interesante, eso, ¿no? Es un fenómeno. Sí, no, aparte es lindo, qué sé yo. Yo me acuerdo haber trabajado, por ejemplo, en las leñas. Sí. Ni en pedo compartías la pileta de natación siendo bachero con el turista y ni siquiera con el instructor de esquí local. Por ahí, ¿viste? No, pero porque es mucho fallo acá, mucho separar las castas, ¿no? Sí, pero uno, qué sé yo me hubiera imaginado, ¿no?, antes de venir a este país hermoso del Canadá, me hubiera imaginado que la cosa hubiera sido así, ¿no? Vos sos un barista, como se dice acá, o sos un común lavaplatos, y vas al gimnasio como el más rico de los invitados. Estás comiendo en el restaurante a una mesa del más rico de los invitados. Es muy interesante ese fenómeno sociocultural que se da. Pero bueno, quizás podremos hablar de esto en otros momentos. Pero bueno, tenía ganas de comentar un poco eso. Y bueno, al mismo tiempo tengo ganas de darle pie a quién es el alma mater de este programa, ¿no? El motor, la máquina cementera de este show, que es Federico Ezequiel Gargiulo. Así que adelante, Federico. Bueno, hoy quería comentar, en realidad había preparado un temita, más que preparar un temita, es algo que no venimos haciendo antes, no hicimos hasta ahora, que es, voy a recomendar un libro. Vamos a empezar un poco a hablar de cine, de libros, de lecturas, un poquito, y bueno, y también comentar un poco de qué se trata. Y hay un libro muy lindo, bueno, me faltan páginas nomás, escasas páginas para llegar al final. Un libro que vale la pena tener, leer, vale la pena estar vivo también. Disfrutar. Sí, vale la pena estar vivo, como dijo Héctor Alteri en su escena inmortal de Caballos Salvajes, ¿no? Sí, ¿no? Qué loco, ¿no? Una película medio pelo, pero que ha logrado una escena que ha quedado en inmortalidad. Y lo ha vuelto millonario, Héctor Alteri. Sí, ¿no? Con las remeras, ¿no? El negocio de las remeras de la puta que vale la pena estar vivo, la verdad que ha hecho una fortuna incalculable, don Héctor. Y los pines también. Está el pin con la cara de Alterio sonriéndose y dice la puta que vale la pena estar vivo. No nos olvidemos de las gorras también, ya que estamos. Las gorras. La parte del merchandising. Sí, sí. El merchandising, es verdad. Sí, dancemos marchando. Sí. Es una mezcla de march and dancing. Dancing, claro, sí. Ambos dos. Ambos dos. Bueno, la lectura que voy a recomendar hoy es una lectura que invita en muchos sentidos a la reflexión, ¿no? Es un clásico. Es el libro que seguramente hizo, sin duda en realidad, hizo más famoso a Aldous Huxley. Sí. Y este libro se llama Un mundo feliz. El título en inglés es Brave New World. Brave. Exactamente. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, pero en realidad, bueno, la traducción en español no lo vas a encontrar nunca como un mundo nuevo, sino como un mundo feliz. Uh-huh. El libro tiene que ver, bueno, fue publicado en 1932 por este autor inglés, que en realidad vivió gran parte de su vida en Norteamérica, en Estados Unidos. Fue un tipo, así como vos fuiste nómade, sos nómade, Lucía. Sí. Fue un tipo muy nómade, Aldous Huxley, vivió en muchos lugares del mundo. Esta novela transcurre en el futuro y la vida en la Tierra es feliz. No pasa, no hay guerras, no hay hambre, no hay peleas, pero para conseguir esa felicidad, la gente nace condicionada, porque, bueno, primero que la gente no nace de madres y padres, sino que nace en una cadena de montaje fecundada con un método de inseminación o fecundación artificial. In vitro, sí. Y nace por un sistema de castas, ¿no? Nace condicionada. Es muy interesante que, o sea, nacen los alfas, alfas, los betas, los epsilones. Cada uno está condicionado para cumplir la misma labor, la misma función el resto de su vida y con diversas inteligencias, ¿no? El grupo que más abunda son los menos inteligentes y los más inteligentes ocupan los puestos jerárquicos, los puestos más importantes y los otros trabajan generalmente en fábricas, tienen los mismos uniformes, los mismos colores, generalmente los condicionan para que les guste lo mismo. Hay que pensar que esta novela fue escrita en 1932. Estás hablando de la realidad misma, ¿eh? La verdad que no estás diciendo nada que no suceda en la realidad, lo que dijo el viejo Alfa. Bueno, pero lo que pasa es que hay que pensar que fue publicada en 1932, por lo cual fue bastante profética esta novela, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, la gente nace condicionada con mensajes subliminales. Sí, decime. No, me digo, más que lo que te decía Federico, más que profética, que está perfecto el término que has acuñado, me parece bárbaro. Pero me parece que lo de Huxley, lo del viejo Aldo Huxley, como se le decía en Buenos Aires, en los tiempos de pompa y de Gardel. Circunstancia, sí. Sí, pompa y circunstancia. es que después la ponemos. Después sí. La ponemos. Don Julio está ahí, la tiene ahí en pista. Me parece que más que profético es creo que viene de una visión aguda y vamos, ¿no? Vamos, digámoslo con todas las letras, vamos. Estamos hablando de ¿viste esa gente que a la hora de argumentar dice vamos, vamos, por Dios, vamos, vamos? Como diciendo, no sé qué quieren decir, pero ya sale. Vamos, claro, ya sale, exactamente. Dame un segundo y me quieren decir. Creo que hablo de una visión aguda de la realidad. Yo creo que eso que escribió Huxley pasaba en su sociedad, sigue pasando en la sociedad, pero creo que él tuvo la sagacidad, la sí, supo poner el ojo donde realmente estaba la cuestión. Claro, yo creo que esto habla bien del ojo sagaz, agudo, de la mirada aguda de Huxley. Pero si bien obviamente que tal vez pasara así en los años 30, yo creo que todo esto en estos últimos 70 años, 80 años que sucedió esto, se fue como haciendo más fuerte, ¿no? La visión de Huxley, o sea, como aferrándose más a interiorizándose, ¿no? Claro. Huxley, muchos barrios de Buenos Aires se ve todavía que dice Huxley está vivo, ¿no? Como Luca está vivo. Sí. Perón está vivo, está vivo. Hay muchos esténciles en el barrio de Boedo con esta leyenda, ¿no? Fue Don Julio, ¿no? Recordemos que Don Julio fue un artista de vanguardia, de contracultura en su juventud, y él fue un loco. Fue el quien te dijo, habla del viejo Aldo, por favor. Porque él había generado... Sí, él me tiró la idea porque él pensaba que... Leyó a Aldo cuando era pibe, tenía 15 años, 20 años, él estaba a full con Huxley, ¿no? Sí. Después, lo que sucede también en esta novela es que, bueno, para conseguir esta felicidad, que no haya guerras, que no haya peleas, que si bien está todo separado por este sistema de castas, no se ha renunciado a la literatura, a la religión, a la ciencia, o sea que la gente no, o sea, no, o sea, el gobierno no permite que se siga estudiando, no se permite que se conozca la verdadera cómo suceden las cosas en realidad, ¿no? Uh-huh. Tampoco están prohibidos los libros, no hay libros, ¿no? Directamente, digo, los libros que son libros que tienen que ver con el orden, con las buenas costumbres, cosas, pero por ejemplo en un momento van a uno de los protagonistas va a una reserva de salvajes y trae a uno de estos salvajes de Nuevo México, lo trae a Inglaterra, a Londres, donde transcurre la novela, y este tipo tenía obras completas de Shakespeare y no conocía a nadie a Shakespeare porque estaba prohibido. Así que bueno, interesante esto también, ¿no? Después el gobierno sucede que también le suministra gratuitamente todos los días a la gente la ración de soma. La soma es la droga que le dan como para que ellos estén felices, adormecidos. Muchos usan el término vacaciones de soma, ¿no? Ajá. O sea, que toman su soma, su ración y están soma, contentos. Soma de verdura, de dedalitos, soma de letras. Con cabello de ángel. De pollo. De todo un poco. Después la gente se mantiene joven hasta el final de sus días. O sea, después bien. No es que va envejeciendo paulatinamente, sino que con los avances tecnológicos, porque es una sociedad avanzada tecnológicamente, logran que la gente se mantenga joven hasta el final de sus días, y sobre los últimos días, antes de morir, ahí se ve todo ese deterioro, pero en un proceso que es rapidísimo, ¿no? Después condicionan a los chicos a ver la muerte como con alegría, o como que en realidad la vida no tiene tanto sentido, sino que estamos de paso. Es realmente es una novela eso, que... Eso es un argumento de la iglesia, ¿no? Sí, me quedó picando a mí la última frase, o sea, totalmente el catolicismo, solo eso. Sí, ¿no? Puede ser. Esto de que, la tierra es... la vida terrenal es injusta, nunca vas a lograr nada, pero por suerte está el más allá, cuando mueras todos vamos a ser iguales, ¿no? Puede ser, en realidad, pero en la novela también la gente... No existe la religión, ¿no? Claro, pero con ese mensaje entre líneas uno lo... Puede ver. Está muy bien vista la libertad sexual en este nuevo mundo. Ah, me está gustando el mundo ese, ¿eh? Sí, no, es... De hecho, es como lo más normal del mundo. O sea, hay uno de los protagonistas que se levanta contra este orden y como que lo ve mal, ¿no? Esto de salir con tantas mujeres en un momento y las mujeres es como que no, me acosté con este, con el otro, pero abiertamente, y es lo más aceptado. De hecho van al cine, que el cine no se llama cine, se llama censorama. Bien. Porque tira perfumes. Bueno. El cine, o sea, estás conectado. Gran idea, gran idea. Ciertas escenas. Vos podés percibir las texturas de las cosas. Ya lo había pensado, eso ya lo había, bueno, lo había pensado el gran Alejandro Romay para su Canal 9, ¿no? De vender televisores que larguen fragancias, olor a naranja cuando aparecía Arnaldo André, y un montón de ideas fabulosas, ¿no? Exactamente. Y después, ¿qué más sucede en esta novela? Bueno, en esta, cuento una escena de una película. Hay una película que van a ver y al final, en vez de la protagonista, que es una mujer de esta película que viene en el censorama, termina siendo amante de tres hombres, y es lo más normal del mundo, y el salvaje, que es el que no estaba acostumbrado a esto, se escandaliza con esto de que pase, de que suceda eso tan abiertamente. Sí, ¿no? Sí, debería ser un poco así ahora, ¿no? Sí, no, siempre decimos... Bueno, en realidad sí está. Yo creo que está. Igual siempre está esto de que si el hombre tiene muchas minas es un vivo bárbaro, y si la mujer tiene muchos machos es una reventada, ¿no? Siempre va a decir. Una torranta, sí. Bueno, tal eso cual. Es porque vivimos, hay que decir, en una sociedad. Machista. Machista. Y sí, es así, por eso. Totalmente. Pero, y aguanta, pero bueno, machismo, ahora menos, verdad. Pero. O sea, torranta. Imagínate la época de nuestros abuelos, Rubio o Lucía. Si ahora están mal visto de alguna manera, imagínate la época de nuestros abuelos. Ahora ya es casi, te diría, normal y no sucede tanto. Sí, sigue sucediendo en los lugares, en los sectores más conservadores, pero no tanto como en la antigüedad, ¿no? Como otrora. Como otrora, exactamente. Qué buen término, otrora. Y bueno, en este libro todo esto que parece una democracia es en realidad es un régimen totalitario, ¿no? Controlado por orquestado por las más altas esferas del gobierno. Realmente es una novela que recomiendo su lectura, que vale la pena, la verdad. Hay que leer a Huxley, hay que leer Un mundo feliz. Bien, ¿no? Entonces. Me gusta, te quedó el mensaje totalitario, ¿no? Hay que leer a Huxley, están obligados, ¿no? Te quedó esa cosa también, ese mundo aparentemente feliz. Sí, señor, feliz. Falta decir. Claro, sí, señor, vamos a leer tu libro. Líder, líder, líder, líder, líder. ¿No? Tom tomó a pecho el tema de los valores de las personas, de los roles de cada uno. Claro, y hay que leerlo, hay que leerlo. Es una obligación. Creo que es un clásico que vale la pena leer. Si quieren, no lo lean. Por supuesto. Y hay una segunda parte también. Se llama Nueva visita al mundo feliz. Exactamente. Seguramente, como todas las secuelas, no debe haber sido tan buena. Pero bueno, ya cuando termine esta, voy a ver si leo una nueva visita al mundo feliz o algo más de Huxley, porque hay que decirlo que Huxley fue un escritor muy prolífico, tiene muchísimas obras y muchas han sido consideradas muy buenas y aclamadas por la, pues es que hay, por hay la una, crítica. Hay una cosa, Federico, con Huxley, que la recuerdo de mis tiempos de estudiante, mis amores de estudiante. Huxley tuvo un hermano, no recuerdo su nombre, pongámosle Pepe Huxley, que fue premio Nobel, creo que era biólogo justamente. Ah, sí. Lo leí. Medicina. Pero el tipo se dedicó al tema de la biología, y uno de sus grandes conceptos teóricos, uno de sus grandes, creo que, no sé si por lo cual fue premiado con el premio Nobel, era justamente el tema de cómo se llama, de la limpieza étnica, ¿no? De lo que se llama me he olvidado el término este, la supervivencia de los más fuertes, ¿no? La supervivencia del más apto. Sí, como dice sí, al principio con Darwin, exactamente, sí, hay un término, la eugenesia, exactamente. Era un firme defensor de la eugenesia, ¿no? ¿Qué es esto, no? De que están las razas más aptas, son las que deben sobrevivir, las que deben liderar el mundo, y que las razas que no son tan aptas no deben estar destinadas a esos menesteres, ¿no? Otra hermosa palabra, menesteres, que no sé por qué me hace recordar a otra palabra que es utensilios. Pero bueno, debe ser un problema mío de conexión de neuronas que no deben funcionar muy bien. Como dijo don José, nuestro don José de San Martín, serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Exactamente. También tiene, creo que se inspiró también en esto, en la eugenesia de Huxley. Exactamente, el Huxley malo, ¿no? Como está el Huxley, no de Aldous. Como está el Feynman bueno y el Feynman malo, está el Huxley bueno y el Huxley malo. Malo. Y como está el Bart bueno y también está el gemelo malvado de Bart, ¿no? Siempre uno tiene su némesis, ¿no? Siempre tiene su polo opuesto. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Que es uno de los nombres que tuviera este programa. Así es la cosa, qué buen nombre. Bueno, tú me parece que está bueno hacer un poco de... hablar un poquito de la cultura y voy a ver si seguiré haciéndolo, espero que sí, en futuros programas. Pero mientras tanto los voy a dejar con un tema hermoso. Hablando de cultura, ¿no? Positivo. Hablando de cultura con un tema hermoso y que tiene que ver mucho con la cultura, popular, ¿no? Y que de hecho hoy lo citamos en repetidas oportunidades en la introducción de este programa. Los voy a dejar con el querido Alejandro Montaner. Y, sí, ¿quién es Alejandro? ¿Es el primo de Ricardo o Alejandro Montaner? Estaba pensando en Alejandro Sanz y dije Alejandro y ahí me puse a pensar en Montaner. No, claro. Con un tema de Ricardo Montaner. Eso muestra lo mucho que me gusta Ricardo Montaner, ¿no? Como para no conocer ni su nombre. Habla del lavado de cerebro que ha logrado en ti la música de Ricardo, ¿no? Una música repetitiva y, por qué no decir, lobotómica. Sí. Bueno, pero no lo tiremos abajo, que bien ha ayudado a noches así cachondas. Más de uno le ha agradecido las melodías de Ricardo Montaner ¿Quién no ha hecho el amor escuchando a Montaner de fondo, ¿no? Una columna dando alguna chiquilla. Claro, déjame llorar cuando te decían así. Sí, cosas más lindas, palabras más dulces que las de Montaner, es difícil de encontrar en la música, ¿no? Muy bien. Toda esa poesía volcada. Volcánica. Un volcán de palabras. Claro. Montaner, Bueno, así que... no voy a decir un vómito. De sutilezas. Bueno, así que bueno, sin más prolegómenos. Bueno, vamos con este tema. Exactamente, sin más prolegómenos vamos. Sin más energúmenos. Que escribió Ricardo Montaner, que cantó también, ¿no? Porque no solo lo escribió, sino que también lo cantó. Y que se llama Soy Feliz. Adelante, don Julio, que también es feliz. Muy feliz, un viejo feliz. Deja la queja ya, la vida es corta. Con alegría asume el reto que más te importa. Sabiendo ser feliz, dejando ser feliz. No habría tristeza ni pesimismo, podrías sonreír. Baila en la calle, di cosas bellas. Grítale al mundo, yo soy feliz. Bueno, una alegría escuchar. ¿Cómo te pone arriba Ricardo Montaner? Faltaría el negro oro y la verdad que... No, ese creo que es el problema, ¿no? Si ponen este tipo de música, a la gente le hace cambiar de radio y poner Radio 10, ¿no? Donde pues, escucha Montaner, Paz Martínez, la crema... No sé si están así, vos decís que pasar a Radio 10... Y porque yo creo que Montaner te levanta la fiesta. Pasar a Radio 10 así, prefiero el cachondeo. Nada, pero el Radio 10, si vos escuchás... Si, no, posta Radio 10, no te puede gustar El Negro Oro, no te puede gustar Longobardi, pero te pone toda esta música pila, te levanta a la mañana, y si vos sos, es una mercería y sos mersa, que es lo que nos sucede a nosotros, no lo pensás dos veces, lo escuchás al Negro Oro, contate una onda, el negro copado, esa es la palabra para definirlo, un tipo feliz. Pero bueno, hablando de felicidad, quiero hablar de la felicidad que me genera la presencia de esta nueva colaboradora, ¿no? Que es la querida Lucía, que no solo es colaboradora, sino que también ha preparado... No ha preparado, porque nosotros no preparamos las cosas acá, nosotros nos gusta hablar, nos gusta traer un tema y conversarlo y dialogarlo y sacar conjeturas, subjunturas y todo tipo de pensamiento lateral, un tanto pavote, que es lo que nos caracteriza. Y bueno, Lucía hoy nos quiere hablar de algo muy lindo, ¿no? Que nos va a hacer llorar, nos va a hacer reír, y por qué no, si te tomás... Emocionar, yo creo, emocionar, ¿no? Un también. Tema bastante profundo. Después de la oleada de cultura que nos dio Fede, sí, con su sinapsis de conocimientos y todo, yo me voy a dedicar a la parte de los lapsos. ¿Qué es una máquina? Sinapsis. Es una máquina de escribir. Sinapsis. La Singer. La sinapsis entre neuronas, ese conocimiento que nos da. Biología, perdón. Son los lapsos que no hay eso, yo me dedico a meter los temas. Los temas esos que no necesitan tanta profundidad, ni tanto, digamos, ¿cómo se puede decir? Sí, profundidad. No está mal. Si quieres decir... si quieres decirlo, hay un término que profundidad. me gusta mucho para estos casos, que es profundidad. O socavar, ¿no? O socavar, sí, también. Socavar me suena meterte el dedo en la nariz y sacarte los mocos, no sé por qué. Sí, también, un poco más asqueroso. Sí. Bueno, mi tema de hoy era el tema de los ídolos de la niñez. ¿Quién no tuvo un ídolo, ya sea en la televisión, un cantante, un dibujito animado, ese que decías, no, qué bueno, qué groso, ¡Qué impactante! ¿O no? Y sí, yo creo todo, que... todos tuvimos, creo. El mío era Ricardo Montaner. Sí. Lo hemos notado por los últimos. Federico, en tu época, tu ídolo muy probable que hubiera sido Agustín Magaldi, porque estás bastante entrado en años. Bueno, pero hablando de este tema serio, yo he tenido también mi ídolo cuando era chica. ¿Quién era? Se llama Pablo Miguel Coronel Vidós. No sé si lo ubican. Alrededor del 75 nace. El de Pedro y Pablo. No. Porque vos también estás entrada en años, así que muy probable que haya sido Libertad Lamarque tu ídola de la infancia. Mirá, yo no sé a qué te estás refiriendo. Yo soy mucho más chica que vos, Rubí, aunque no lo quieras conocer. Bueno, mi ídolo como nombre artístico tenía... Se llamaba en realidad, ¿no? Pablito Ruiz. No, sí. Pablito Ruiz. Pablito, se llamaba porque quiere que ahora lo reconozcan como Pablo Ruiz, no Pablito. Eso. Cuando era mi... Como el burrito Ortega. El burrito Ortega siempre va a ser el burrito, no le puedo decir el burro Ortega. Palito Ortega, que le vas a decir Palo Ortega. Claro, porque es viejo, así tiene 67 años. No, va a ser Palito siempre. Siempre Palito. Y Pablito Ruiz siempre va a ser Pablito Ruiz. Bueno, Pablito Ruiz fue mi ídolo de chica. Me acuerdo que cuando tenía 14 años, él no, yo era una nena, sí. Fui a verlo al Superdomo. Más o menos, estaba cerca de los 27. Al Superdomo, ustedes saben de qué lugar estoy hablando. Sí, habla un poquito, contale a la gente que no es de Mar del Plata y que no sabe lo que es el Superdomo, contanos un poquito qué fue ese mítico estadio, que más que estadio, era una carpa con anabólicos. Una carpa de circo. Hay que decir que estuvo, que Roger Waters presentó The Wall en el Superdomo en el 72. Tal cual, sí. Más, mira, una pared de Rusty tiraron porque no daba para más. Que es algo totalmente mítico ya a esta altura, porque ya no existe más, pero en su momento era el lugar para ver recitales. Era increíble, la verdad. Iban ahí. Siempre me pareció, mirá que yo era niño, ¿no? Pero me sorprendía cómo se podía mantener de pie, ¿no? Esa carpa gigante, ¿no? Esa cantidad de telas. Estuvo el Mago Emanuel, estuvo David Copperfield. María Marta Serralima. María Marta Serralima la rompió. Sí. Todos recordamos. La rompió las costuras. Sí, es verdad. Ella fue la que comenzó con el acabose del Superdomo, ¿no? El día que se tiró contra... Una de las pequeñas columnas principales. Sí, hizo temblar. Se apoyó para descansar entre tema y tema y se empezó a ladear la casa. Sí, famoso. Lo más cercano a un tsunami que tuvimos más tarde. Bueno, de ahí fui a ver a mi ídolo al Superdomo, siendo muy pequeña yo, y en lo tan grande, ajá, este querido Pablito Ruiz, y cantó el tema que, dicho en palabras burdas, me hacía pis en la bombacha. Ah, mira qué bien. Bien, ¿eh? Sí. Un saludo a Alejandra Pirsadernik, ¿no? Que nos visita hoy, la poetisa número uno, ¿no? Esa canción que todos reconocen seguro, que se llama Oh Mamá, Ella Me Ha Besado. Sí. Oh Mamá, sí, qué tema, ¿no? Tema profundo, letra bastante para analizar. Yo la verdad, Lucía, me permitiría, perdóname, ¿no?, que te interrumpa, ¿no? Pero es un poquito mi costumbre la de interrumpir. Y debo reconocer, más allá de la virilidad que me caracteriza, pero debo confesar de que tengo un lazo que me une con Pablo Ruiz. Que es, sí, debo confesarlo, que es, creo que, a ver, todos debemos recordar, no sé, la primera vez que hicimos algo, ¿no? Y yo recuerdo que la primera canción que memoricé y que supe en mi vida era una canción de Pablito Ruiz, justamente, y una canción que todavía la recuerdo y me permito cantarlo, la voy a cantar delante de todos, que decía algo así como: yo te amo de manera especial, si me miras, tus ojos hacen flash, eres simple, transparente y sensual, porque eres tu mi chica ideal, ideal. Qué lindo que cantás, Rubén. Yo creo que me hice pis encima nuevamente. Tiembla Michael Bublé. Michael Moore. O Miguel Burbuja, como se lo dice, como se dice en castellano. Si Luciano Pilato llega a escuchar esto, lo deja enseguida y se va a Canadá a casarse con vos. Sí, pero Burbuja tiene palanca. Yo no te quiero decir nada, pero me parece que esa chica está un poco tuneada. No sé si te diste cuenta. Yo igual no tengo ningún tipo de problema, ¿no? La verdad que de ese sentido. Bueno, está bien. No, pero está muy bien que esté tuneada, ¿eh? Bueno. Exactamente. ¿De qué más quiero? Ojalá yo tuviera tuneada. Soy un Dodge 1500 totalmente oxidado. Está bien tuneada, porque si está la bien. Tuneas mal, sí. Esta chica está... No es Livon Kennedy, no estamos hablando de Livon Kennedy. Bueno, y como anécdota de todo esto, hace poco cumplí 30 añitos, sí. Y mi hermana... Se te cayeron tres mandatos presidenciales en los 30, ¿eh? Sí. Bueno, pero bien puesto lo llevo, Rubí, no me tires abajo así. Bueno, como les contaba, mi hermana conocido, se nota que tuvo contacto con este chico, Pablo Ruiz, ahora. Sí. Y me dedicó un video y una canción, la cual mi hermana, por este tema de las redes sociales, como es el Facebook, lo subió, sí. Y me lo mandó. El cual al principio estaba anonadada de esto y dije, no, esto es truchado. Imagínate un ídolo así, grande, ya con panza, barbudo. Sí, pero está bastante dedicándome bien. Sí, algo que lo bueno que tienen ciertos ídolos juveniles que principalmente cuando son gays, que el gay se conserva bien físicamente, ¿no? Eso es lo bueno de ser gay. Con Federico lo pensamos muchas veces. ¿Qué te parece si nos cambiamos de bando? No más como para estar un poquito mejor. Claro, nada más para eso, para conservarnos mejor, ¿viste? Porque si no sacamos panza, culo, ¿viste? Te pone, exactamente. Te salen las patas de gallo. Sí. Y no. En cambio el afeminado siempre se mantiene juvenil, ¿no? Como una mariposa. ¿Ustedes me quieren decir que Pablo Ruiz es gay? Yo no sé si... Claro. Yo no sé si... Pero chicos... No sé si es gay. Es duro lo que me están diciendo. Yo no sé si se la, come, pero que la llena a besos, la llena a besos. Bueno, después de escuchar este programa con las canciones de Ricardo Montaner, o sea, es entendible que sea algo cachondo o algo así, pero de ahí a que se me haga gay, no sé. Más que como ya... demasiado... Pero ya pasó lo que me están diciendo. Hace rato, Lucía. Yo creo que lo más cerca de una mujer que yo... Pablo Ruiz fue su madre. Sí, seguramente. Yo conozco con certeza que Pablo Ruiz es gay porque tengo un amigo que en un boliche lo conoció besó. A Pablito Ruiz y lo besó. Se dieron un piquito. Mira, estás hablando de ese, como siempre uno que dice un amigo cuando habla de uno. No. Es un amigo cercano que conoció a Pablito Ruiz y le dio un besito, sí. Mira que... No, ¿y te gustó? Que, bueno. ¿Te gustó? No sé si le gustó a este amigo, pero... A mí no me hubiese gustado. ¿15 cuánto era el número que te dijo? No, era... Cuadro, un terreno. Solo es un amigo, de verdad. Qué bien, bueno, está bien. Bueno, ¿vos tuviste ídolos juveniles, Rui? Yo tuve ídolos juveniles, por supuesto que sí. A ver, déjame hacer memoria, pero... O sea, puede ser algo de la tele o, no sé, un dibujito. Y yo creo que mi ídolo... Muchas veces una... Sí, decilo, Rui. No, yo creo que mi ídolo juvenil, y creo que Federico quizás lo compartas conmigo, quizás el compinche de él sea tu ídolo, pero el mío creo que... Y el nombre y apellido y es Jorge Porcel. Yo creo que el gordo fue mi gran ídolo juvenil. La verdad que una admiración y un cariño por el gordo, por esas muecas, esas caras que ponía, la verdad que han hecho las delicias de mi infancia. Claro, no sé si de la infancia, pero más de la adolescencia yo lo veía. Bueno. Me hacía reír mucho a mucho Porcel y el querido Olmedo Rosarino, el negro. Sí. Viste, siempre enfatizo esto de Rosarino. Claro. Soy rosarino. Los como... rosarinos se creen en la capital de Santa Fe. Exactamente. La capital del mundo. Sí, sí, sí. Pero... la Chicago Argentina. Nunca entendí esa comparación, la Chicago Argentina, ¿qué estamos hablando? La Copenhague de Misiones, la Oslo de la costa. Nunca entendí ese tipo. Pero viste que siempre está la comparación esa, como por ejemplo, Brujas es la París de Bélgica, o sí. Siempre comparar la Venecia. Es Fort Lauderdale, es la Venecia americana. Sí, tiene toda esa. La Nueva York del sur, ¿viste? Yo, por mi parte, Fede, la familia de mi madre es toda Santa Fecina, pero Santa Fe capital. Ah, mira. Y nunca tienen buenas comparaciones con los rosarinos. Sí. No, es que está esa pica entre el santafesino y el rosarigacino. Sí, claro, sí. Es como escuchado así en familia, esos rosarino come gato. Siempre sí, es típico. Y lo que pasa es que el rosarino es como el porteño en Buenos Aires, una cosa así. Sí, ¿no? Sí. Claro, sí, esa grandad. No todos, hay casos excepcionales. El marplatense es como el de Mar de Ajó en la provincia de La Rioja, siempre es me marea mucho ese tipo de cosas. A mí me marea muchísimo. Sí. Y bueno, Lucía, la verdad es un tema hermoso y que seguramente Federico, bueno, has dicho de tus ídolos, ¿no? La verdad que es lindo, ¿no? Recordar a los ídolos Yo de la tele, el ídolo que tuve fue este flaquito MacGyver, que hacía todo. MacGyver, sí. Richard Dean Anderson. ¿Quién no se sentía seguro si quedaba encerrado en algún lado y tenía un invisible? Sí. No sé qué íbamos a hacer con un invisible, pero teníamos un invisible. Un pin. Ahora que lo decís, yo creo que fue un ídolo. Un mechero que hace goma. Un ganchito. Tal cual. Sí. Hacíamos. Sí, cuando dijiste invisible, al principio lo pensé. Porque estás utilizando. Ah, invisible. Usaste un término que lo entienden quizás las mujeres, pero los hombres no entendemos. Claro, no sabemos de esas palabras. ¿Qué es? Para mí un invisible es Marcel Marceau. Es un invisible. Claro. Un clip, como quien dice. Un clip. Y exacto. También su inseparable amiga, la navaja suiza, ¿no? Para no mandar chivo. Claro, no. Sí, la Victorinox. Que ahora dentro de poco ya estamos haciendo las tratativas para que nos auspicie. Claro, sí. Por eso. Yo no sabía cómo venían los negocios, no quise dar marca. Por eso. Lo tenemos que hablar eso con Gabriel Boxer, ¿no? Que es nuestro. El que trabaja un poco el tema de las. De las marcas. Para poner, pero yo dije no, es la primera vez que vengo al programa, lo hablaré con los chicos en el aire y veremos. Hablar con Boxer, primero, que él es el hombre que trae los auspiciantes, el que maneja la plata grande. Sí, hablarlo con Boxer. Porque estamos bastante distanciados este último tiempo, porque tenemos la impresión, se está quedando con dineros de la empresa, se está quedando con dinero. Así que bueno, no. Solo puedo pasar un dato que está por La Plata, ¿eh? Habría que rastrearlo por esa zona. Siempre está por La Plata, por la ciudad y por La Plata misma, ¿no? Que es lo que lo tira ahí. Sí, sí. Valga la redundancia. Siempre está por la guía, siempre la moneda, siempre rasqueteando, pasándole la cuchara al fondo de la olla, Boxer. Eso es lo que vive. Pero bueno, Lucía, un hermoso tema del que hablaste, que me imagino que lo ilustrarás con un tema musical, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema, pero es un tema que te gusta. Bueno, si te gusta y te hace feliz como Ricardo Montaner, y te hace feliz como te hace feliz también Pablito Ruiz, sé feliz. Porque este programa lo que busca es la felicidad, el hop hop, la buena onda. Por eso en el bloque que viene va a estar Raúl Portal con sus monos hablando un poquito con nosotros. Pero bueno, mientras escucharemos este tema hermoso de Jara de Palo, que se llama Oíeme mi Lola. Ah, bueno. Así bueno, escuchemos a Jarabe del Palo y mientras me tomo un mate con yerba sin palo. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Tema de Jarabe de Palo y hermoso tema el que hablábamos, ¿no? De los ídolos juveniles, ¿no? Cómo nos condicionan un poquito a vivir el resto de nuestras vidas. Bueno, no sé si tanto, pero bueno, ya que hablamos de ídolos juveniles, quiero dejarlos con alguien que también fue un ídolo juvenil. Sí. En realidad, más que ídolo juvenil, fue un amigo, ¿no? Pero con quien compartimos estos ídolos juveniles, estos ídolos de la infancia, y que seguramente nos va a deleitar con uno de sus temas tan lindos y tan interesantes como lo son siempre. Rui Gratia, la voz de los Tres Mosquiteros. Eins, zwei, ein und zwei. Fiche, fiche, fache. Muchas gracias. Adelante, Rui. Ah, bueno, ahí va, adelante. Estaba esperando el adelante. El adelante, ¿qué es que decís adelante, Federico? Es como algo nace en mí, ¿no? Despierto como el gato Félix sobre las cenizas y los fuegos y las lavas volcánicas. No sé si te diste cuenta que esa palabra adelante está denotando otro chivo más, ¿no? Otra publicidad, vos que sos del rubro. No sé si habías sido al Banco Francés. Exactamente. Hace un par de años. Adelante. Dice, adelante, bueno. Claramente estás volviendo un viejo vicio que tenés, que es la publicidad subliminal, con la cual vos te quedás con toda la plata. No decís el nombre del auspiciante, pero en la cabecita del oyente queda, que es el Banco Francés, vos te llevas toda la tarasca y yo mientras tomo sopa o soma, como decía Aldo Huxley. Y bueno, sí, hoy tengo un tema que lo quiero compartir con ustedes, amigos, un tema que me preocupa, ¿no? Un tema del cual quiero hablar porque tengo una fuerte preocupación. Que es, tengo una cruzada, ¿no? Una cruzada en la vida, tengo un objetivo, tengo ganas de lograr algo, que es hacer de este mundo un mundo menos pretencioso, ¿no? Yo creo que la pretenciosidad es algo que se está comiendo al mundo, que se come a la gente, ¿no? ¿A qué me refiero con un mundo menos pretencioso? Calculo que ustedes lo entenderán. No sé qué entienden ustedes por un mundo menos. Un mundo menos artificial, como que un mundo más sincero. Sí, sí. Me refiero principalmente a un mundo en el que la gente se deje de mandar la parte, ¿no? Un mundo en el que la gente deje de hacerse los grosos, deje de pretender que es más de lo que realmente es. Un mundo en el que la gente deje de orinar más arriba de lo que le da su miembro viril. A eso me refiero. Un mundo donde no se escuchen ruidos de fondo de teléfonos o alarmas o lo que sea. Perdón. No, por favor, Lucía, es una pequeña chicana. Y seguramente ustedes... Me están llamando para hacer publicidad y no sé cómo frenarlos. Igualmente ya puse todo en silenciador, no se preocupen. Bien, no hay problema. Modelo de manos, Lucía. Lucía, unas manos hermosas, más allá de que le falta el pulgar en la mano izquierda. Pero... Mano de ginecólogo, como quien dice. Sí, fan. Ese dedo... Quien pudiera. Ese dedo... Dedo achorizado, ¿no? Ese famoso. Ese dedo torneado. Ese. esos nudillos provocadores. Grosos, sí. Así que bueno, así hay una pequeña chicana sobre los ruidos, pero me permito abrir un paréntesis y decir que yo también estoy en un lugar ruidoso. Y quiero contar una pequeña historia de este lugar ruidoso en el que estoy transmitiendo el día de hoy. La verdad que el programa estuvo a punto de no salir al aire por un problema técnico. Me tuve que trasladar a un lugar que tiene un nombre muy curioso. El lugar donde estoy transmitiendo se llama The G-Spot, que si lo traduzco al castellano significa el punto G. Es muy interesante, porque ¿a qué viene este nombre? Acá muy cerca donde estoy transmitiendo, acá a breves metros, está el General Store, ¿no? Que es el almacén de ramos generales, o directamente el almacén. Y bueno, mucha gente por desidia no le dice General Store, directamente le dice el G-Store. Y como este lugar, el G-Store, el almacén G, y como está muy cerca, y como cerca del almacén, en un lugar con muy buena conexión a internet, a este lugar se le llama The G-Spot, o sea, el punto G. Sí, bueno, es una pequeña pavada, paparruchada que la quería compartir con ustedes. Así que de acá, desde el G-Spot, estoy empezando a estar... Disculpame, no sé por qué me imaginé así de golpe que la entrada... Sí. La entrada al lugar. Sí. No sé, me lo imaginé, no sé. Es... ¿Una enorme vagina, ¿a eso te referís? No, una enorme de esas gambas abiertas. Puede ser. Con la puerta en el medio, donde. Sí, como la película como de Pacha. Claro, sí, suena, tal cual. Justamente. Invita a los ginecólogos. Sí, tal cual, yo con mis dedos y vos con tu punto G, podríamos ir ahí. Sí, la verdad que es una película con una metáfora bastante estúpida, ¿no? Como esa película Pachán, de la cual ya hemos hablado en su momento y de la cual... Bueno. Pero creo que esa parte es buenísima cuando invita a los ginecólogos y les hace entrar. Me parece bastante. Dice, cuidado, está resbaloso. Es muy bizarro. Me parece bastante estúpido y seguramente copiado de otros humoristas como la gente de Monty Python. Aunque seguramente lo habrá pensado antes que ese enano energúmeno. Como Groucho Marx. Sí, seguramente. Porque Ruby odia a ¿cómo se llama? Robin Williams. Pero bueno, no, ya hemos hablado de eso. Fue un tema de conversación de un viejo programa donde hablé de mi odio hacia Parche Adams. Bueno, lo que pasa es que describiendo el lugar me vino la imagen a la mente, digamos, esa imagen, ¿no? Y está bien, eso habla un poco de la contaminación que generó esa película entre nosotros, ¿no? Lamentablemente uno se refiere a esas... Trata de correr de mi mente eso, Rui. O del cariño. O del cariño también, no lo creo, porque lo único cada vez que pienso en ese enano... Lo único que pienso es en odio y en matarlo y en su lo que está sucediendo, ¿no? El fin de su carrera. Afortunadamente hace rato que no lo veo en ninguna película a Robin Williams. Pero bueno, de lo que quiero hablar justamente es de un mundo menos pretencioso, ¿no? Justamente entre los pretenciosos de este mundo estaría Robin Williams, ¿no? Un tipo que se cree más de lo que es. Un enano que no le llega a este... Que se cree un gigante y no es más que un liliputiense. Y cuando hablo de pretenciosos, cuando hablo de gente que se manda a la parte, hablo de esa gente de que se cree más vivo que el resto, que se cree que tiene el laburo más piola del mundo, que se cree que es siempre tiene el comentario más sagaz, más pertinente, que se cree que está un paso adelante. Y me da bronca eso, la verdad que me da un poquito de bronca eso, ¿no? Y me permití hacer una investigación reconociendo actitudes de gente, actitudes pretenciosas de la gente a la que quiero combatir y que entre todos me gustaría que vayamos de la mano y que los sacrifiquemos, como pedía el hermano de Aldous Huxley. Y bueno, entre esas actitudes pretenciosas está el escribir en inglés en Facebook, por ejemplo, ¿no? Está el que te agarra y en vez de ponerte me voy al mercado a comprar papa porque me quiero hacer un terrible guiso, te pone lo mismo pero en inglés. ¿Qué necesidad? To the store, to buy potatoes. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué necesidad? Convengamos que estamos hablando de gente que tiene habla hispana, ¿no? Porque exactamente. Por ahí tiene, claro, eso tendremos que acotarlo. Bien, Lucía, me gusta que estés atenta. ¿Viste? Porque uno tiene por ahí contactos de todo el mundo, como uno es famoso, sí, como es mi caso. Sí. Y hay gente que lo escribe en inglés porque realmente... Ahí está el detector de pretenciosidad saltó en tu caso, Lucía. Saltó en mi caso. Ay, es que no lo puedo esconder siendo tan famosa así. Bueno, tengo contactos que hablan en inglés, entonces obviamente sus acotaciones van a ser en inglés. Sí, pero no tengo muchos de esos que vos decís que ponen en inglés comentarios bobos, por no decir otra cosa. Sí. Y hablan en español. Exactamente. Y bueno, estaba demorando un segundito, justo estaba pasando gente. Me da un poquito de vergüenza estar en un lugar público y hablar en castellano en voz alta, ¿no? Justamente por no ser pretencioso, por no querer mandarme la parte ante el inglés de que yo hablo otros idiomas, ¿no? Entonces prefiero hacer un pequeño... No, yo creo que está bueno que vean, ¿no? Mirá, ese pibe habla castellano con fluidez. Me parece que está bien, Rubio, o sea, vas a ganar prestigio. Te agradezco muchísimo. Por ahí, en idioma de Capuzoto, minitas. Minitas, sí. ¿No? Minitas. Puede ser, ¿no? Sí, minitas. Llegaron los imitadores, ¿no? Estamos más negros que nunca este programa. Hay imitadores, Ricardo Montaner, ¿qué más nos falta? Sí. La musiquita de Radio 10 en Coyuntos sale, Don Julio la tiene ahí en puerta. El que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Tal cual, en este caso el jaguarete. O que le hace una lancha, al tigre. Una lancha más al tigre. El otro día lo tiré y causó el beneplácito entre la gente que estaba a mi alrededor. Es un gran chiste, eso hay que decirlo. Es un gran chiste. Pero bueno, me gustaría volver al tema de lo pretencioso, ¿no? Y ahí he reconocido en gente cercana, en gente que veo, en gente con la que hablo, un rasgo de pretenciosidad que realmente me pone los pelos de punta, ¿no? Que es cuando tenés un amigo que está haciendo un curso, no sé, mecanografía, corte y confección, y cuando está yendo hacia ese curso, el caradura, el pretencioso, lo llama "me voy a la facu". Yo sé que lo he visto. Muy bueno. Y el tipo iba a un curso de tarjetería española, ¿viste? Exactamente. Exactamente. Una vez por semana, en 4 semanas y terminaba el curso. Era en la facultad, en un aula prestada de la facultad. No, ni siquiera. Era en un departamento en Caballito de dos ambientes y me ha pasado de haber hecho algún que otro curso y compartí este curso con alguien y me recuerda a esta persona atendiendo el teléfono diciendo no te puedo hablar ahora porque tienen la facu. Vamos, ¿qué facu? Vamos. Vamos. ¿Y qué estamos hablando? Esto no es una facultad. En la facultad tienes el tenés el busto de Luis Federico Leluar, tenés los baños, tenés los baños con consignas anarcosocialistas, no tenés, y esto está lejos de ser una facultad, está muy lejos. Y la verdad que me da no sé qué, cuando escuchás estas cosas pretenciosas me molesta un poquito, ¿no? Bueno, y está este tema también, ¿no? El tema del pretencioso que siempre está ocupado, más ocupado que nadie, ¿no? Siempre todo lo que hace él es la actividad más demandante, es la persona más ocupada del mundo, no, nadie está más cansado que yo, y vamos, ¿no? Claro, el tipo que lo llamás y dice, te llamo en un rato porque estoy en el medio de una reunión muy importante, y bueno, está en el bondi, estudiando con dos amigos, tomándose, bueno, el bondi, como decís vos. Sí, está con los amigos tomándose un vermut ahí en Boedo o jugando al Play PlayStation, lo que es peor. Exactamente. Porque si vos estás con los amigos, con los gomías ahí, tomándote un vermú en San Juan y Boedo, bueno, vaya y pase, estás en una reunión de amigos. Exactamente. Pero jugando al PlayStation, bastante burdón, ¿no? Como para bueno, pero pasa mucho, ponerle, ¿no?, pausa al PlayStation y después... Pero pasa. Y bueno, esa es la pretenciosidad del que dice que siempre está ocupado, me molesta, ¿no? No sé qué opinas vos, Lucía, si te pasa de ver actitudes pretenciosas en la gente que te rodea o que ves a diario. No, eso que decís vos, así de que el que siempre está ocupado, sí, eso rompe mucho las pelotas, por decir mal, ¿no? Mal y peor. Volvió mostrando, ¿no? La poetisa. Tuvimos a Alejandra Pizarnik en el. Sinónimo que. Y quede mejor que eso. Que lo llamas y dice, ay no, justo hoy estoy ocupado, tenés que organizar una reunión en base a los horarios de una persona. Y eso jode bastante. Bastante, porque nunca, ¿viste? Nunca lo ubicás, nunca la encontrás sin tiempo, siempre está ocupada. Decís, está ocupada, todos estamos ocupados, hacete un lugarcito. No sé. Exactamente, todos tenemos un momento, siempre un lugar para el amigo, siempre un lugar para tomarse una cerveza. ¿Qué es eso? Decime que no me quiere ver, si no me quiere ver, no te me hagas el ocupado, el que tenés la vida más copada del mundo, cuando todo el mundo sabe que después del laburo volvés a tu casa y mirás a Tinelli, ¿no? Y eso no habla de una vida excitante, ¿no? Habla de una vida bastante decadente y bueno. Y eso, vamos. No, tal cual. Vamos. Así que bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas también que... Pues, permitime, Rubí, disculpame, meter un bocado más. Están esos también que hablan en los términos de su profesión, ¿viste? Sí. Vos te encontrás con esos, son terribles. Encontrás con abogado y te tira artículos, ta, ta, ta, ta, ta, y vos todavía estás tratando de descifrar qué dijo la primera oración. ¿Viste? Es verdad. Empieza a hablar con eso y dices, es verdad. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Es verdad. Y eso me hace acordar a un amigo, ¿no? Un amigo que tiene este vicio, ¿no? Un amigo que es médico, ¿no? Que Federico. Ah, te iba a decir lo mismo. Federico. Lo noté una vez que fui a tu casa. ¿Qué dice? Un amigo médico que yo lo conozco y sé que no es una persona con maldad, ¿no? Hay otra gente que lo hace con maldad, él lo hace quizás por terminologías. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que lo hace más por una cuestión. Prácticamente con terminología así médica en este caso. Médica, sí, vos le preguntas, che, tengo un resfrío, me duele la cabeza, ¿qué puede ser? Y en vez de decirte, tomate una aspirina y vas a estar fetén, te empieza a tener un montón de términos que... Eso tiene que ver con la agudez que se produce en el hipotálamo cuando en el ocaso del día se levantan las anfetaminas, ¿viste? Exactamente, te empieza a tirar todos esos términos. Sí, dejate de joder. Nos conocemos, yo te vi hace 10 años cuando estabas en la secundaria, te conocía, te llevas educación física, no te me hagas ahora el superdotado. Te conozco bien. Gran señor. Te me hace gran señor. Igual lo conozco al querido doctor y lo hace desde la pasión que tiene por su carrera. No lo hace desde la pretenciosidad. Y si tiene un creo que la pretenciosidad está por otros lados. La verdad que en su caso lo respaldo. Pero quizás alguien que no lo conoce y lo ve por primera vez sí le parece una persona pretenciosa y con aires altaneros y de Gogo Andreu. Pero bueno. No, me acuerdo de una situación en tu casa que no sé qué empezó a decir algo dentro de su terminología. Sí. Y como que estaba haciendo algo importante, lo que pude deducir, en sí. La computadora. Importante era el sonidito del Facebook abriéndose a cada rato. Y la musiquita del. Entonces dije, qué interesante, debe ser el tema visto desde ahí. Entonces ahí se empezó a reír. Creo que entendió mi ironía. Exactamente. Pero bueno, no perdemos oportunidad cada vez que tiene que empieza a desplegar sus alas y querer volar por aires más elevados que los nuestros. Tenemos la sagacidad de sacar la ametralladora y bajarlo de un ondazo, ¿no? Como quien dice. Bajarlo, hermosa frase, bajarlo de un ondazo. La verdad que es una hermosa, hermosísima frase que por suerte vino a mi mente. ¿No? Qué arma linda, ¿no? La onda. La onda. Hermosísima arma. Qué lindo que era de chico el momento en que uno podía, en que se confeccionaba la onda, ¿no? Yo recuerdo tardes buscando la mejor horqueta posible como para fabricar la mejor onda también, ¿no? Yo solo tuve una onda y me la encontré tirada en un lugar, en Rosario, obviamente, fue mi niñez. Pero estaba, era muy buena la onda esa. Y una vez maté un pajarito, no lo vi, lo vi caer, pero no lo pude recolectar. No, pero fue la única vez que di en el clavo, ¿no? Con la onda. Exactamente, pues tiraste con un clavo, era una onda con clavitos. Sí. Y bueno, hablando de pretenciosos, ¿no? Está el pretencioso, justamente hablaba de Facebook, y creo que Facebook, vos también hablaste, Federico, la semana pasada de Facebook. Facebook es un lugar donde uno encuentra, donde la pretenciosidad se potencia, ¿no? Y se potencia, como decía antes, a la hora de hacer comentarios en inglés, pero también se potencia a la hora de citar, ¿no? Siempre está el aquel que escribe en Facebook una cita de Nietzsche, de Freud, de Kierkegaard, cuando su material de lectura más recurrente es la revista Hombre, ¿no? La verdad que habla de cuando no te sale de la lectura banal y pavota, pero a la hora de citar, cita como si hubiera leído a los grandes, a los pesados, claro, de la semiótica. Como dijo Marx en El Capital, nunca leíste a Marx ni Capital ni nada. Lo sacaste justo ese párrafo y lo pusiste ahí nomás. Exactamente. Pero siempre está, ¿no? Digo, si este tipo está citando a Freud. Claro, y lo conocemos que es un banal. Es un banal. Un banana, un pretencioso de los peores. Y también, Facebook es carne de cañón para el momento de me sucede mucho cuando uno sugiere una banda, ¿no? Pasa esto de está el pretencioso que sugiere esa banda under de Manchester, ¿no? Pone un tema de los Smith and Johnson, si pone el tema de un track oculto de su mejor disco, ¿no? Y te lo pone, y quizás ni le gusta el tema ese, pero te lo pone como justamente para mandarse la parte. Wow, mirá lo que encontré, ¿no? Claro, en vez de esta perlita, ¿no? Esta perlita que encontré acá y la tengo yo en mi perfil. Y soy el único, soy el único vivo que escuchó esta banda en su momento y yo los descubrí, ¿no? Esa pretenciosidad de creerse que es, al ponerlo ahí uno se cree haber descubierto, ¿no? A ese artista cuando quizás tiene 500 millones de visitas en YouTube, pero bueno, vos te crees muy piola vago. Y bueno, hay muchas de estas cosas, ¿no? También me permito mandar al frente a aquel también que cree que sus problemas son los problemas más serios, ¿no? Aquel que cree que, por ejemplo, te lo encontrás y dices, no sabes, me pasó algo gravísimo. Se me rompió el cárter del auto. Te tira, wow. tiene una de esas, ¿no? ¿Qué? Pensale un segundito, tan grave es que no sé lo que me pasó. Me afanaron la rueda de auxilio. Eso no es un problema grave. Y vos lo ves que está caído. Y que encima quizás agarre y lo escribe en Facebook, ¿no? Y la gente le hace comentarios como: ánimo, Tito, ya vas a salir. Ya vas a encontrar esa goma de auxilio. Ya vas a salir. Ah, el único que tiene que hacer es comprar una goma auxilio nueva, nada más. Ya está, y como mucho tendrá que cambiarle la cosa, la cerradura, o cambiar el cárter si se te rompió, que te puede salir 1.500 más. Como mucho, no son problemas graves, pero uno tiene, ¿no?, esa cosa de hacer de sus problemas, de sus cosas, un mundo, ¿no? Y el mayor problema en la actualidad. Es el uno. ¿Cómo lo sé? El de uno, ¿no? Porque esas personas por ahí cuando son así se sienten el ombligo, ¿viste? Y mi problema, y en este caso la naranja, la goma de Carten, claro. Sí, seguramente a esa gente le gusta mucho la naranja de ombligo, esa gente que tiene el ombligo, se lo muestra a todo, tal cual, todo el mundo, ¿no? Y también es pretencioso, ¿no? Justamente hablando de Facebook, y eso está el compartir, ¿no? Como vos decías la otra vez, Federico, y retomo lo que vos decías la otra vez, ¿no? El compartir hasta el hecho más insignificante de tu vida en las redes sociales habla de una pretenciosidad, ¿no? El decir, uy, no sé, la otra vez me pasaba a ver a un amigo que decía, uy, me olvidé la Gatorade de vidrio en el freezer. Y un montón de gente, claro, como si a mucha gente le importase, claro, como si realmente fuera lo interesante. Es un amigo a quien le tengo cariño y que me causa muchas gracias sus comentarios, ¿no? Pero otra tanta gente se preocupaba, ¿no? Y volviste a tu casa, la rescataste, esa Gatorade de vidrio explotó. Cuando uno, como mucho, sabe que si se puede rajar un poquito, te sucia un poco el freezer, lo limpia con la valerina y ya pasó el problema. No es necesario gastar tiempo en ese tipo de comentarios, ¿no? Estos ombliguismos que son pretenciosos, pero bueno, cuando son de amigos a los que uno le tiene cariño y los conoce, sabe que hay una cosa divertida. Pero si es lo de siempre, si esa persona no la conoce, si ves que escribe eso, si este tipo me parece que se cree más importante de lo que es, ¿no? Y sí. Sí, tal cual. Así que bueno, me alegro que compartan conmigo, ¿no? Y que se suman a esta lucha mía contra los pretenciosos, ¿no? Yo que soy un instructor de esquí, soy un recopado y bueno, cierto grado de, a ver, pretensión, vamos acá, marca. No, por supuesto. Alto en Rubí, de golpe así. Lucía, hay algo que siempre lo decimos con Federico, ¿no? A la hora de denunciar, como hacía el viejo Gonzalo Trama, el rey de la denuncia, ¿no? El mismo pretencioso se creía el rey de la denuncia. Pero pero en serio, cada vez que hacemos este tipo de comentarios y hacemos este tipo de observaciones, lo hacemos porque en cierta forma uno mismo también la tiene, ¿no? Y luchamos contra nuestras pretensiones y tratamos de no simular dejar de simular eso que en realidad no somos, ¿no? Somos gente bastante básica, común. Y si hacemos cosas extraordinarias, si hacemos algo que vale la pena, mejor callarlo, ¿no? Está bueno cuando uno hace algo. Lo dijo alguna vez alguien a quien yo admiro intelectualmente. Decía, cuando uno se manda una cagada, decila, comentala. ¿Por qué no está más el que dice, soy un pelotudo, soy un vago, y me echan del trabajo por vago y bien que me lo merezco? Nunca vamos a ver ese tipo de comentarios en Facebook. Ojalá estuvieran un poquito más presentes, ¿no? Siempre pretendemos mostrar lo mejor nuestro, y creo que estaría bueno que lo mejor nuestro lo ocultemos, que no trascienda, y que se tiene que trascender algo que trascienda lo malo, ¿no? Hacer un mundo más no sé, yo me sentiría más tranquilo teniendo esa actitud. Pero bueno, es algo que me gustaría desarrollarlo en futuros programas, ¿no? Y bueno, si hablo de pretender, hablo también de simular, ¿no? Simular lo que uno no es. Y hubo un gran simulador, ¿no? Fueron los plateros, con ese hermoso tema llamado Gran Simulador. Pero en los 80 hubo un hombre, con una hermosa voz, que también cantó ese tema en un disco solista y se hizo muy, muy popular gracias a él. No gracias a ese tema, porque él ya era popular, pero bueno, su disco solista se hizo popular. Y tengo ganas de escucharlo, este hombre cantar, este hombre que me gusta mucho como canta y a tanta gente le gusta como canta, cantando justamente uno de sus mejores temas, que no tiene nada que ver con lo que hablé de hoy, pero sí tiene que ver. Seguiste mi política entonces, un tema que no tenía nada que ver con tema, digamos. El tema en realidad no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver un poquito con el tema de que el cantante ha sido un gran simulador, ¿no? Por ahí pasa la relación entre este tema, el tema hablado y el tema que escucharemos. Así que bueno, los dejo con esta hermosa canción en vivo de ese viejo álbum de Wembley que vos, Federico, alguna vez tuviste y seguramente lo seguirás teniendo. Y que, bueno, me hace feliz, porque soy un tipo feliz, lleno de alegría gracias al Negro Oro y a Ricardo Montaner. Así que bueno, escuchamos este tema y a la vuelta nos despedimos con pompa y circunstancia, como nos lo merecemos. Exactamente. Ay, Ruiz, te rompí el chón. Bueno, ahí escuchamos a Queen con Tie Your Mother Down. ¿Qué significa, Federico? Vos que sos un experto en inglés. Tie Your Mother Down. Ata tu madre. Sí, ata tu madre. Ata tu madre. Es como atarla como sí. Me parece que habla de... Sí, para que no se desate, ¿no? Claro. Bien atada. Claro, atarla como para que no nos rompa las bolas, ¿no? Me parece que está el flaco que se quiere comer a la minita, pero está la mamá ahí dando vuelta. Me parece que habla de eso el tema. Hermoso tema. Y más en vivo, mucha potencia, mucha intensidad. Y bueno, este ha sido un programa más de Tres Mosquiteros. Hoy con una mosquitera invitada, una nueva colaboradora, la querida Lucía Palacio, desde Gracias. Desde Mar del Plata, con toda su lucidez, con toda su biología, porque ella estudia biología, pero ella es una biología con patas, ¿no? Pues da vida, ella da vida. Y hoy le dio nueva vida a este programa que a veces parece morirse, marchitarse. Pero no. Siempre la parte biológica, digamos. Exactamente. Son como esas plantitas, viste, que las ves un momento que se ponen negritas, parece que se va a morir, y de un momento para el otro revive y le sale un tallito. Bueno, un poquito eso es este programa, ¿no? Programa hecho con amor, pero que bueno, a veces lo dejamos morir un poquitito, ¿o no, Fede? Sí, a veces lo dejamos morir, pero yo creo que los tres mosquiteros no va a morir. Al menos no por ahora, ¿no? No por ahora, porque, ¿no? Porque tiene mucha vida. Exactamente. Es como el ave Fénix, ¿no? Resurgirá de sus cenizas. Sí. Esperemos que no llegue a las cenizas directamente. Exactamente. Pero como a veces decae, para no decir que muere, uh-huh, resurge así con todo el esplendor. Exactamente. Veremos. Veremos. Yo les quiero dar las gracias, chicos, por invitarme. La verdad que la pasé genial. Qué divino. Bueno, ojalá se dé otra vez. Ojalá. Siempre estás más que invitada, y mientras sigas pagando lo que pagues por el espacio. Bueno, voy a tratar de mantener mi cuota al día y ver si puedo arreglar con esto gente que me llama para las propagandas. No sé qué dicen ustedes. Me contactaré con Gabriel Boxer y hablaré. Sí, hablaré con él, que es el que maneja la guita. Exactamente. Dale. Él es el potentado. Acá. Así bueno, es una alegría enorme haber tenido este programa en el cual, Federico, ¿de qué hablaste hoy, Fede? Hoy hablé un poquito de Aldous Huxley y sobre todo sobre una de sus novelas más famosas, la más famosa sin duda, Un Mundo Feliz. ¿Y vos, Lucía, de qué hablaste? Yo hablé de los ídolos de la infancia, esos que te dejan marcada y siendo uno grande después dice, ¿qué? Eso es lo que me atraía, o sea, claro, ese gay, ¿no? En este caso, o ese ganchito que era mentira, no abría todas las puertas, como hacía MacGyver, ¿no? Exactamente. O sea, esas desilusiones que después uno se pega. Sí, pero bueno, hay que mantener un pero poco. Pero bueno. Como decía, había alguien, no recuerdo bien quién, hoy estoy citando mucho sin recordar fuentes, decía... hay que suspender la incredulidad, ¿no? Que es una hermosa frase, hay que pensarlo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno ve una película, ¿no? Y ve que... ¿Se escuchan ruidos de fondo? Sí. No, no, poquito. Ah, bueno. No, dale. Ah, bueno. Cuando uno ve una película... Sí, cuando uno ve una película, ¿no? Esto de suspender la incredulidad, ¿no? Uno ve una película y uno no se pone a pensar, ¿no? Hay un director atrás, ese tipo... Nada, ese tipo se hace el Batman, pero en realidad es un actor que gana 10 millones de dólares. Hay que suspender ese momento, ¿no? Y lo mismo hay que hacerlo con los hilos juveniles. Hay que suspender de que quizás la voz no era de él, quizás cantaba otro... El tipo es ídolo y hay que dejarse llevar por la magia de su idolatría. Y está muy bien que lo hayas amado a Pablito Ruiz y que lo hayas amado a MacGyver. Como también está muy bien denunciar a los pretenciosos, que es lo que hice yo en el programa de hoy. Y al mismo tiempo me denuncio a mí, porque yo también a veces soy pretencioso y me creo Jack en Titanic y me creo el rey del mundo, cuando apenas soy... una cola de ratón y ni siquiera cabeza de ratón en este mundo dividido entre colas de leones y cabezas de ratones. Así que bueno, este ha sido el programa número 16 de Tres Mosquiteros, hecho por Federico Bergiulo de Ushuaia, Lucía Palacio como nuestra invitada estrella desde la hermosa ciudad de Mar del Plata, y quien les habla, Rui Alfonso Gratia, desde Columbia Británica, aquí en el Canadá. Así que será hasta el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, Como siempre, y espero que estemos todos juntitos una vez más, ¿o no, Lucy? Seguramente. Bárbara, les mando un beso grande a los dos. Un besito. Otro para ustedes dos también. Cuídense. Un besito. Chau, chau. Hasta la próxima. Chau. Ahí está, le paso. You might know of the original sin, you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Dream on, black girl. Then wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. A time when I did not care, and there was a time when the facts didn't stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you had to see its open arms. Dream on, white boy. Dream on, black boy, dream on, white girl, and wake up to.